Uh-huh. Trabajos de, como ya terminamos la primera etapa de la senda peatonal que va de en la Perito Moreno hasta la ruta 48, es para que los chicos, digamos, que van al EP de 21 puedan circular con seguridad, digamos. Uh-huh. Se está haciendo un trabajo ahí, y bueno, ahora se están haciendo gestiones para que la parte que corresponde a la ruta provincial 48 pueda comenzar la vialidad provincial antes del nuevo inicio de clases del año que viene, ¿no? Entonces, la senda, que la parte que corresponde a la municipalidad, o sea, el acceso por calle Perito Moreno hasta la ruta 48, ya está concluida. En la primera etapa, sí, nosotros, hicimos esa primera etapa porque era la parte más peligrosa, donde no había lugar para peatones, ¿sí? Uh-huh. Entonces tuvimos que trabajar, romper piedras en un sector, hacer un cruce de calle, porque bueno, no podíamos seguir por la misma mano, hablando, digamos, del arranque de la ruta 48 hacia abajo, digamos, del lado derecho, llegamos hasta un sector en plano arriba, antes de llegar a la calle Los Lupines, donde tuvimos que hacer un cruce al margen izquierdo, y ahí rompimos piedra, todo para continuar. De ahí para abajo hay veredas y bueno, que hay que empezar a trabajar con los vecinos de esa zona para acondicionarla y de ahí continuar del lado del cementerio, sería de la vereda del cementerio, hasta el puente de Perito Moreno. Eso sería una etapa que nos quedaría para continuar el año que viene. Bien, ahí, ¿sí? Entendí, claro. Y todo esto también lo tienen que trabajar, como decías, con los vecinos de la cuesta de Perito Moreno por la accesibilidad, claro. ¿No? Así es, lo que pasa es que, bueno, son, digamos, lo que tiene que ver con veredas le corresponde al vecino, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, es una ordenanza de muchos años que bueno, no se le estaba dando cumplimiento. Lo que sí ahora, digamos, todo lo que son obras nuevas y construcciones nuevas, se les exige en el final de obra que esté la vereda también. O sea, uh-huh. Que eso es importante y va a ayudar bueno, justamente esto no hubiese ocurrido si todas las viviendas que están en esa zona tuviesen su vereda. Entonces la construimos nosotros y la otra parte ya vamos a trabajar con los vecinos. La otra parte que se puede circular, digamos, esto era lo más peligroso que había, donde no los chicos no podían caminar. Así que eso lo estamos terminando, gracias a Dios, y esperar de que Vialidad haga su parte sobre la ruta hasta llegar a la escuela. Y nosotros continuar hacia el puente. ¿Y las tratativas con Vialidad Provincial para hacer ese tramo? Recordamos que esta escuela fue inaugurada en el 2020 y para ese momento, bueno, después vino la pandemia, todo ese año y algo de parate, pero es algo muy necesario, sobre todo por el tránsito que hay y los jóvenes que van hacia el EPET, ¿no? Es algo bastante peligroso. Sí, la verdad que sí, desde esa fecha, en esa fecha estaba el proyecto que se iba a pavimentar, se iba a hacer la bicisenda, había un compromiso de final de esa obra que no, justamente por lo que decías, por la pandemia y todo, no se terminó el acceso, pero bueno, la parte que nosotros nos corresponde y podemos hacer, estuvimos trabajando y la idea es que Vialidad pueda hacer la parte de la ruta. Siempre nosotros, digamos, en colaboración con ellos, lo que sea necesario, o adaptar, digamos, el sector, así no fuese de pavimento de tierra, pero pero buscar la seguridad, digamos, que sea el camino seguro para los chicos, ¿no? Claro, porque por ahí en esta temporada es más de día, sobre todo en este final y comienzo de los años, pero en invierno se vuelve, bueno, es de noche cuando los chicos y las chicas o entran a la escuela o salen, ¿no? Y la iluminación también es escasa. Claro, bueno, nosotros ahora en la obra del Perito Moreno pusimos 11 luminarias LED, ¿sí? Uh-huh. Toda la parte de la senda peatonal que quedó terminada, ¿no? Un trabajo en conjunto con el EPEN, se le hizo el cambio a LED de 6 luminarias, uh-huh. Y 5 agregamos, digamos, es más, justo donde está el sector del cruce peatonal, colocamos sobre la senda peatonal, digamos, que quede iluminada, hay dos farolas nuevas también. Uh-huh. Eso es muy importante para la seguridad, ¿no? Así que, por eso te digo, después lo otro, el EPEN estaba cambiando artefactos, lo que va sobre la ruta, porque bueno, habían sido rotas y bueno, pero estaban trabajando con la iluminación que llega hasta el edificio del EPEN. Bien, eso con respecto a la senda para la accesibilidad a la EPET número 21, que se terminará, bueno, entre la municipalidad y también con las gestiones de vialidad provincial. Pero hay otra que estamos ahí en la zona y para no perdernos, que tiene que ver con la calle de acceso al nuevo hospital. ¿Cuándo se termina, Alfredo, eso, esa calle? Mirá. Es una obra que la lleva adelante de provincia, si bien estamos al tanto. Falta muy poco de la calle de pavimento, falta muy poco, deben quedar menos de 100 metros, porque se le pidió una ampliación de la calle, donde se haría una rotonda, un sector que pueda girar lo que es el transporte público. Precisamente por eso, porque claro, tenemos muchas requisitorias. Sí. ¿Cuándo terminan? ¿Cuándo va a haber colectivo hacia el hospital nuevo, sí, no? Bueno, pero nosotros para no seguir esperando que se finalice una obra que por ahí nosotros no la podemos terminar porque es una obra que la está llevando adelante la provincia, lo que sí hicimos fue, y estamos trabajando con ordenar la calle que es interna del hospital, que es desde la ruta 48, donde están ingresando hoy. Se está haciendo un trabajo ahí de playas de estacionamiento, ¿sí?, en un sector, como para que esa calle estacionen de una sola mano. De hecho, si lo vieron en esta última semana, pintamos todo el cordón del lado del hospital para que no se estacione, porque no es una calle para que se estacionen de ambos lados, ¿sí? Porque también, o sea, hay problemas con la ambulancia, con la salida y eso. Entonces hicimos todo ese trabajo, que ya estimo que tal vez la próxima semana, o sea, no te aseguro, pero digamos, la idea era que el transporte pueda ingresar por ahí, hasta tanto esté habilitada la calle nueva, ¿sí? La calle que se está haciendo por la zona de Puentes de Luz, de la Comisaría de la Mujer, y lo que es el complejo ahí deportivo, como para esto, digamos, que la gente pueda llegar en el transporte público hasta la entrada del hospital. Claro. Y yo calculo que en estos días tenemos que resolverlo, nos faltaba cartelería y eso, pero la idea era ordenarlo hasta que esté terminada de esta manera, ¿no? Que puedan entrar por donde están entrando todos hoy. Claro, porque dos cosas por preguntarte, ¿no? Si la calle de acceso primaria, o sea, por la entrada principal, la que todavía falta terminar, que está realizando provincia, esto lo está haciendo una empresa, ¿no? Así es, sí, una empresa que ya, yo por eso te digo, le falta poco, está con las terminaciones, está con el cordón cuneta, y los últimos 70 metros, 100, donde iría la rotonda, que podrían girar los vehículos y el transporte público principalmente, ¿no? Claro. Pero, como te decía, nosotros lo que queremos ver ahora, si no llegasen a completar la obra de esa calle, es esta alternativa, ¿sí? Que la calle que se está usando hoy, que después va a quedar como acceso nada más que del hospital privado y salidas de ambulancias, la podamos usar con el transporte público, ordenando el estacionamiento. Claro. Ya estamos haciendo un trabajo en la playa de estacionamiento y la pintura del cordón y cartelería para que puedan ingresar por ahí y la gente pueda llegar hasta la puerta del hospital, ¿no? Ahí se entiende cómo viene la mano, pero también el proceso con la empresa Expreso Los Andes para que administre más colectivos, ampliar las líneas, los choferes, los horarios. Hablando con concejales, haciendo la entrevista en las semanas pasadas, nos decían que también es un proceso que hay que reordenar y que hay que ver. Digo, se tiene que conjugar por un lado las obras o este reordenamiento que decías y por otro lado también la disposición de la empresa que tendrá que mandatar el municipio. Necesitamos tal y tal frecuencias para que aquellos y aquellas que necesitan nada más y nada menos que del hospital puedan acceder. Yo he visto gente bajando que viene de Chacra 30, baja en el barrio El Arenal, cruza la rotonda y María Natalia Ciccioli, pasa, ¿no? Y va caminando todo ese trayecto que, dicho sea de paso, es también peligroso. Si bien hay banquina, pero no todos los automovilistas tienen la precaución de que va gente a atenderse al hospital, ¿no? Claro. Bueno, como te decía, nosotros desde Obras Públicas estamos trabajando en acondicionar y que pueda ingresar el transporte público. Después, este trabajo que se estaba haciendo con la empresa, de las frecuencias, y cuáles son los recorridos que, también se está trabajando, que yo creería que también, ya están los recorridos, por ejemplo, el de Chaca 30, todo eso que nombrabas vos, uh-huh. De alguna manera hay algo que se va a incorporar como si estuviera ya la calle terminada. Uh-huh. O sea, los recorridos los van a empezar a hacer como si estuviera la calle esa que va a ser el acceso terminada. Uh-huh. Bien. O sea, todos los horarios, eso yo no los tengo, claro, porque bueno, maneja tránsito y transporte, con la empresa, pero estaban trabajando y esa parte yo creería que ya la tenían planificada. Entonces lo que hay que hacer es empezar a hacer este servicio, que sí va a ser por una calle que no está terminada, por la otra, pero las frecuencias y dónde vienen y todo, eso ya está planificado calculo que ya debe estar para incorporarlo y empezar a hacerlo en estos días. Uh-huh. Es más que necesario, bueno, uh-huh. lo hemos dicho varias veces, porque precisamente por turnos, por emergencias, por ir a visitar a alguien internado, antes el colectivo era en la esquina y personas que por ahí no podían caminar mucho, los remises tienen un costo bastante elevado como para poder acceder por ese lado. Y Alfredo, antes de irnos de esa zona, ahí desde el barrio intercultural nos están diciendo que se pueda terminar y ojalá que sea esa senda antes de que comiencen las clases por el año que viene, la de la EPET 21, y también el mantenimiento, ¿no?, de esa zona, si bien tiene que ver con vialidad provincial, pero la accesibilidad al barrio intercultural este invierno estuvo bastante jorobado, ¿eh? Así es, sí. O sea, de hecho, en más de una oportunidad tuvimos que ir con equipos nuestros a poder despejar. O sea que, pero bueno, seguimos con gestiones, como te decía, antivialidad para mejorar esa situación y continuar con el, porque hay que hacer un trabajo de desmalezado, todo lo que tiene que ver con la ruta. Si bien la senda peatonal llega hasta el ingreso del edificio de la EPET 21, se debería continuar con uh-huh. el trabajo desmalezado hasta el acceso al barrio intercultural y toda la ruta, ¿no? Pero fundamentalmente en esos lugares que tenemos vecinos que transitan todos los días. Diariamente. ¿No? Uh-huh. Totalmente. Sí, sí. Importante ahí la accesibilidad a nuestros barrios y también hablando sobre eso, hay otros barrios de nuestra localidad que también tienen otras problemáticas. En particular, hace unas semanas, tuvieron una reunión con vecinos y vecinas del barrio Cantera que se allegaron hasta la municipalidad. Para poder dialogar con Carlos Saloniti, con el intendente, pero también pudieron dialogar con vos y con Pablo Padilla como secretario uh-huh. del intendente. Bueno, para exponer sobre algo que ya vienen padeciendo hace años, ¿no? Que es la falta de agua. Contanos, Alfredo, ¿qué pudieron resolver allí y si realmente se pudo dar una solución a esa problemática? Bueno, ahí nosotros estamos trabajando, o sea, lo que hicimos inmediatamente a partir de esa reunión es poner un camión cisterna que está abasteciendo al tanque de todo el barrio, con varios viajes en el día de agua potable, ¿sí? Uh-huh. A veces alcanza, a veces no, pero estamos en esa emergencia hoy, pero también estamos trabajando en lo que tiene que ver el proyecto que hay de un nuevo tanque para el barrio, con otro sistema de bombeo, con cañería de mayor traslado, porque bueno, la que tienen hoy también es chica, la bomba también. Entonces estuvimos trabajando con la cooperativa, donde ya tenemos, digamos, un presupuesto y se está gestionando todo lo que es cañería y poder, mientras esté la construcción del tanque, tener un paralelo a lo que hay hoy, pero que mejore, ¿sí? Estamos trabajando en eso y bueno, estamos esperando también nos digan, digamos, cuándo nos estarían llegando los materiales para comenzar con la cañería. Uh-huh. Nosotros estimamos que si tenemos toda la cañería de una parte de la red nueva, podría estar en poco tiempo, digamos, en 10, 15 días estaría toda la cañería colocada y con la bomba y con un tanque cisterna provisorio, que serviría, digamos, funcionaría como está proyectado, ¿no? Según el proyecto original es lo mismo, nada más que cambiaría de tener una cisterna provisoria mientras se construye la de hormigón. Uh-huh. Eso va a ir instalado en la cuesta Felia Amador, donde ahí arrancaría con toda la cañería y con bombas que abastecerían el tanque de arriba, ¿no? Uh-huh. De 50.000 litros que está abasteciendo todo el barrio. Con respecto al barrio Cantera, uno de los reclamos de los vecinos y un acuerdo que hubo también con el intendente tenía que ver nuevamente con actualizar el relevamiento de cuántas bocas, o sea, cuántas familias necesitan medidores de agua para el proyecto definitivo. ¿Eso comenzó, se realizó, ya está terminado? ¿Cómo viene la mano con eso? Tengo entendido que hay un relevamiento hecho del área de vivienda en conjunto con el IPBU AUS, ¿sí? Uh-huh. Donde ese dato ya lo tendrían, sino que hay que empezar a trabajar con lo que tiene que ver la titularidad o algo precario, algo provisorio, uh-huh, para, digamos, que cada vecino pueda tener su medidor. Uh-huh. ¿Sí? Ese es un requisito de la cooperativa, claro. Claro, sí. Pero bueno, porque para esto, digamos, necesita tener algo que acredite que es el titular del lote. Entonces, pero bueno, también se está trabajando con esto y ojalá lo tengamos muy pronto, ¿no? Uh-huh. Ese relevamiento con la actualización de datos del barrio, como para que cada vecino tenga su medidor y no siga existiendo esto, que bueno, hay muchas pérdidas en cañerías, o sea, hay mucho derroche de agua en algunos sectores, que bueno, con esto se solucionaría, digamos, con la parte que vamos a hacer nosotros de todo lo que es la red, más las conexiones domiciliarias que empecemos a que cada vecino tenga su medidor y bueno, esto también va a ayudar. Hablando de agua, y hay varios barrios en San Martín que no tienen agua potable y sobre todo en la época de verano, uno de ellos es Caleuche, creo que construyeron, ahí está la construcción de un tanque también para provisión, y otro es Balcones de la Vega, que según el Consejo Deliberante deben hacer unos tanques, pero más abajo de donde está la barriada instalada, lo cual también ofusca a los vecinos y vecinas, porque, bueno, Balcones de la Vega, ¿conoces esa? Allá Villa Vega, Maipú, en una de las laderas. Sí. Hay una situación muy precaria, tanto de accesibilidad como nada más y nada menos que de agua potable. ¿Esos tanques están construidos, los van a construir? ¿Cómo viene? Tengo entendido que no están terminadas las construcciones de estos tanques, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, bien, esta gestión y todo se estaba manejando desde el área de viviendas del municipio, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad que no tengo la data precisa, digamos, lo que sí estuvimos viendo la temporada pasada de trasladar agua potable como lo hacemos con el barrio Cantera, digamos, mediante un camión cisterna, y como lo hacemos con Caleuche, pero estaba difícil, como decís vos, la accesibilidad. Creería que están trabajando sobre ese tema como uh-huh, para poder llegar de alguna manera con el agua. Se estaba haciendo un trabajo desde el área de vivienda para que estas familias no estén con el mismo problema esta temporada, ¿no? Uh-huh. Alfredo, bueno, tema agua es una situación muy grave para familias y de San Martín de los Andes que no lo tengan, ¿no? Hablábamos de Caleuche, Balcones de la Vega y el barrio Cantera, pero otro tema que preocupa, y no sé si está en tu órbita también, pero lo deben hablar en el Ejecutivo Municipal, en la reunión de secretarios y secretarias con el intendente, es el tema del saneamiento de San Martín de los Andes y esta alerta que emitió la cooperativa de agua ante un posible bypass por la colmatación de las plantas de tratamiento. ¿Hay algún tipo de novedad desde el Ejecutivo cómo paliar esta situación a, digamos, días de comenzar una temporada de verano, ¿no? Mira, lo que tengo entendido que hay, digamos, está el ok de algunas obras que se tienen que hacer para esto, que las ha tomado el Gobierno Nacional, ¿sí? Pero bueno, se está trabajando y es probable de que esas obritas que haya que realizar estén en la temporada, ¿sí? Uh-huh. Después, desde la provincia y todo se ha venido trabajando con algunos avances en las plantas, cosa de que esto no ocurra, ¿sí? Se ha venido trabajando y está este aporte importante del Gobierno Nacional que esto resolvería lo de la temporada, creería, sí, que lo puedan llegar a ejecutar antes de que tengamos, digamos, la ciudad llena de turistas. Uh-huh. Y antes de realizar un bypass que sería dramático hacia el arroyo y hacia el lago, ¿no? Así es, pero bueno, el intendente está trabajando, está haciendo gestiones sobre eso. De hecho, debería estar viajando la próxima semana para ver, bueno, esto y tema de vivienda, está con varias gestiones importantes para San Martín. Bien, perfecto. Otro de los temas por ahí que nos quedó y para ir cerrando es, bueno, ya se pudo licitar ahí la obra del Parque Lineal Pocahuyo, algo que viene abandonado hace un montón de años. Sabemos que también desde las niñeces de nuestra localidad han mandado notas, por ejemplo, al Ejecutivo para que se pueda reactivar, ¿no? Y para que se pueda trabajar en eso y poder tener nuevamente, bueno, la Plaza Güemes y otros espacios públicos importantes. Así es, ya está licitado, ya, bueno, a partir de la fecha de adjudicación que va a ser en estos días, este año debería quedar concretada esa obra, digamos, de tanto tiempo, como decís vos, y bueno, que lamentablemente, o sea, son obras que quedaron pendientes de Gobierno Nacional, de la gestión pasada, no de esta, que se pararon y bueno, como muchas obras que se pararon en el país, obra pública, bueno, cuesta, digamos, reactivarla por los costos y todo que tiene de las redeterminaciones de precios y eso, donde también del gobierno de la provincia se ha hecho un gran aporte, por eso es que está terminada la primera etapa, que se finalizó hace un par de meses, y bueno, con esto es una gran noticia que va a continuar y que durante este año va a quedar finalizada esta obra tan, tan linda y tan esperada por todos los sanmartinenses. Uh-huh. Esto se suma también con lo que decía Mapu, la Plaza Güemes, ¿no? Sí, sí, está todo, está el skate park, está la plaza. Está, la Plaza de la Memoria, la Plaza Fito Taberna también está contemplada. Claro, sí, está dentro de la parte que continuaría, ¿no? Ajá, bien. Sí. Porque, bueno, también hemos recibido desde la Comisión de la Memoria ese espacio que está siendo utilizado como mini playa de estacionamiento y, bueno, quedó desdibujada en lo material y no así dentro de... No, lo que pasa es que ahí, o sea, nosotros una vez que se active la obra del Parque Lineal tenemos que cerrar esa calle, la calle Coronel Díaz, en esa zona queda cerrada. Uh-huh. Hay un club que va a tener que acceder por la calle Rode, que es frente ahí de, de lo que sería la Anónima, ¿sí? Uh-huh. Y esto ya no, o sea, los vehículos no podrían transitar más en esa zona. Claro. Estamos también ahora, nos pondremos de acuerdo con la empresa para hacer el cerramiento y hacer una limpieza también en un sector que ha sido ocupado también ahí en la margen del río, donde seguramente va a haber que reactivar la parte de esa obra también que fue, que hay unos vecinos y bueno. Pero bueno, estaremos trabajando en conjunto con la empresa para terminarla lo más rápido posible. Esa parte de atrás de la anónima donde decís hay un lugar sin terminar donde vecinos y vecinas, inclusive en situación de calle, muchos de ellos se reúnen en ese lugar. ¿Hay alguna que sepas desde tu secretaría? Estamos hablando de obras y servicios públicos, pero digo, en mancomunión con o enlace con desarrollo social para trabajar con esos vecinos y vecinas que bueno, a principio de año, me acuerdo que estaba comenzando el otoño y recibimos un material de otros vecinos diciendo, mira, sacan la basura de la anónima y las personas que están ahí van a comer y no hay ningún control de qué es, cosas vencidas y esa situación tan denigrante, no para el que la ve, sino para el que la padece, ¿no? Para no quedar con esto. ¿En eso habrá algún tipo de trabajo con desarrollo social? Porque nosotros no pudimos acceder a la Secretaría de Desarrollo Social por este tema. Mira, tengo entendido que sí, que estaban haciendo un trabajo. De hecho, en algún momento habíamos hablado porque necesitaban desocupar este espacio. Pero bueno, faltó... O sea, yo tengo que ir a hacer el trabajo de la obra, pero claro, faltaba terminar, digamos, el trabajo que se estaba haciendo con los vecinos y vecinas que están ahí instalados en ese sector, ¿no? Uh-huh. Así que yo sé que se estuvo trabajando, pero no sé en qué instancia está, ¿sí? Pero bueno, justo como la obra estaba parada, la verdad es que yo no tuve más comunicación sobre eso. Pero sí, ahora vamos a estar en esta semana, calculo, hablando con la gente con la Secretaría de Desarrollo Social para ver y trabajar en conjunto, ¿no? Porque si vamos a retomar la obra tenemos que ver la situación de los vecinos que están ahí, ¿no? Uh-huh. Alfredo, no sé si nos quedó algo, seguramente otras obras también para hablar y sobre todo las proyectadas, pero algo que quieras resaltar para los vecinos y vecinas que están escuchando en este momento la radio. Mira, nosotros tenemos varios trabajos que venimos haciendo, pero la obra más importante que se está llevando a cabo hoy es la Avenida Los Lagos, ¿sí? Que es para los vecinos importante, digo, por lo que es la cantidad de metros de caminos de tierra donde transita el transporte público, bueno, un gran beneficio para todos los vecinos de la zona de Cordón y Chapelco, que ya se está finalizando la primera etapa, que es todo lo que es el trabajo de suelo, y ya vendría ahora el pavimento de esa zona, así que estamos terminando la documentación técnica para licitar ya la compra del material y el trabajo para poder finalizar con los primeros 2.000 metros que arranca de la ruta 40, uh-huh, en el acceso ahí a Pío Proto y Clínica Chapelco, en esa zona, para que lo tengan en cuenta, uh-huh, hasta sí. 100 metros antes de 150 metros antes del hospital, del uh-huh, hospital de la escuela del uh-huh, barrio, sí, uh-huh, sí. Así que eso, y bueno, después también en gestiones se está realizando lo que es la parte de la travesía urbana, que sería desde Callejón de Bello hasta pasando la YPF de La Vega, claro, y son gestiones uh-huh, que está llevando a cabo el intendente también en estos días, para ver si podemos continuar con o empezar con esta obra, que hay un acta de acuerdo con el Gobierno Nacional y con Vialidad y el municipio de San Martín. Uh-huh. Bien. Esas son obras sumamente importantes para los vecinos y vecinas y bueno, para todos los que nos visitan también. Bien, lo de Avenida de los Lagos tiene fecha, al menos la primera etapa de finalización. La primera etapa ya estaría finalizándose ahora a mediados de enero más o menos, ¿sí? Ah, bien, para comenzar después con lo que nos decías. Bien. Claro, pero bien. Ya estamos trabajando desde hace varios días con la parte técnica, haciendo el se hizo un llamado a licitación por la segunda etapa, que sería el pavimento, donde quedó desierto, ¿sí? Ah, estamos trabajando ahora con la parte técnica como para digamos, también los precios, digamos, no son los mismos que teníamos presupuestados para la segunda etapa. Entonces se están haciendo gestiones para la parte que, el dinero que falta, y bueno, y poder terminarla, ¿no? Que es algo que nuestra intención es terminarla antes del próximo invierno, que en el verano quede terminada. Alfredo, muchas gracias por estos minutos con la radio. Nos han quedado varios temas, pero queríamos dar una vuelta ahí. EPET 21, el hospital y, bueno, tema agua, más que importante, sobre todo en esta, durante todo el año el agua es fundamental, pero sobre todo en esta temporada de verano o en estas épocas de verano que se acercan. Así que muchísimas gracias por estos minutos con la radio. No, gracias a ustedes y bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias, buen día. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Alfredo Muñoz, quien es secretario de Obras Públicas, de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad. Ahí varios temas, pero bueno, principalmente lo que es la accesibilidad importante al EPET 21, donde durante todo el año y ya hace tiempo que los pibes y pibas que asisten allí tienen que ir caminando muchas veces por el lado de la ruta. Ahí nos contaba sobre esa terminación de la primera etapa de la senda peatonal entre el Aperito Moreno y la ruta provincial número 48. Importante también la accesibilidad al nuevo hospital Dr. Ramón Carrillo. Bien, eso que tiene que ver con el hospital Ramón Carrillo, se está viendo de que la línea de colectivo, cuando se implemente, no se implementa porque falta la calle, y se va a implementar, pero va a seguir faltando la calle, y queda reordenar la parte de atrás del hospital nuevo, ¿no? Al parecer no se terminaría prontamente, según lo que nos dijo Alfredo Muñoz, o sea, no la semana que viene. Entonces están viendo de la municipalidad poder acceder a través de las líneas de colectivo en algún momento por la parte posterior del hospital, ahí por la rotonda, por la ruta 48, por ese lugar. Algo que es más que necesario, y estamos hablando nada más y nada menos que el acceso al hospital, ¿no? Antes el colectivo te podía dejar en la esquina, en una u otra. En este caso hay unos cuantos cientos de metros para caminar desde la ruta 40, con la mejor de las suertes, hasta el hospital nuevo. Ida y tal vez vuelta. Ni hablar si tenés que acceder por este lado, ¿no? Subiendo el Aperito Moreno y no tenés otra forma de llegar. Sí, está bien, te podés tomar el colectivo hasta el barrio El Arenal, pero igualmente vas a tener que caminar, y eso parece ser que va a ser hasta unos días más, unas semanas más, y después vendrá todo el tema de cómo implementar los recorridos con los horarios, que algunos concejales nos han dicho que es bastante fácil, lo cual la empresa está dispuesta porque cobra por kilómetro, entonces está chocha de la vida. Total, va a recibir, no es que no tengo colectivo, no tengo horarios, no tengo choferes, sino que los va a buscar, así las cuentas al final del mes dan otras, ¿no? Pero la cosa es que el servicio de transporte urbano de pasajeros y el servicio de salud no terminan de conjugar. La obra de la calle principal hacia el hospital la está llevando adelante una empresa contratada por la provincia, la cual no ha terminado la obra hasta el momento. Pasamos también por el barrio Cantera, tema agua, Balcones de la Vega, tema agua potable. Hay situaciones que ameritan la urgencia dentro de la municipalidad para ver, ¿no? Para tener en cuenta y para hacer, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos que del agua potable en nuestra localidad. Aunque no lo crea, vecino, vecina, hay varios barrios que no tienen conexión a agua potable. No es que baja, no sube el agua, no tienen conexiones, ¿no? Uno de ellos, bueno, Cantera, le están llevando con camiones cisternas para llenar tanque, ¿no? Sí, totalmente. También ahí comentaba Alfredo que pudieron cambiar una bomba por una bomba más grande que pueda abastecer a gran parte del barrio, porque igualmente quedan partes del barrio Cantera sin el acceso al agua potable. Sabemos que es uno de los barrios más grandes de nuestra localidad, que crece todo el tiempo, digamos, está creciendo el barrio y es muy difícil ese acceso al agua, pero también también es muy preocupante, ¿no? Hay familias y familias, también hay muchísimo riesgo de incendio, ya lo hemos visto, lo hemos vivido también, se han quemado casi 5 casas seguidas y es muy, muy peligroso seguir viviendo sin agua potable. Lo que decías también en Balcones de la Vega, ¿no? El tema de la accesibilidad. Alfredo recién decía que no se puede llevar el agua hasta cierto punto por el tema de la accesibilidad, pero bueno, también es importante porque hay personas mayores, hay personas con capacidades diferentes uh-huh. y eso también complica el desarrollo de la vida. A veces nos ponemos a pensar esto, ¿no? Si un funcionario, una funcionaria no tendría agua potable, ¿no? Y no porque se corta una vez, sino que sea permanente y sea la forma de vivir, seguramente se buscarían otros medios alternativos para realizarlo. Y para tener el líquido elemento, la cosa es que lo padecen vecinos y vecinas. Proyectos ejecutivos que desde el 2014 durmieron, ahora faltan actualizaciones, falta lo dominial en el barrio Cantera, que tendrá que resolver el ejecutivo y la cooperativa de agua potable recibir esa información, pero los problemas si no se van acumulando, es como la demanda habitacional. Uh-huh. Si no se hace ni una sola casa, o sea, vas a tener muchas más personas dentro de 10 o 5 años o 3 meses con demanda habitacional. En algún momento hay que comenzar, hay que hacerlo y hay que continuarlo, ¿no? Y es de eso se trata. Veremos cómo viene tema agua, cómo sigue Barrio Cantera, por qué no Caleuche y nada más y nada menos también que Balcones de la Vega. Bueno, pasamos por lo del Parque Lineal Pocahuyo, le vamos a prestar atención y nos acordamos de los chicos y chicas de tercero C de la escuela número 5 que le enviaron una carta exigiendo al intendente que termine la Plaza Güemes. Esperamos que antes de que termine el séptimo grado lo puedan utilizar a esa plaza como es debido y como los niñeces lo quieren. Nos vamos, ¿no? ¿Para dónde nos vamos? Vamos ahora a escuchar la primera edición del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí vamos. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativa.